Buenos días, Pepe, Cristian y oyentes de radios comunitarias de todo el país. En relación a la ola de despidos que azota a trabajadores del ámbito público y privado, sectores gremiales promueven un paro nacional para el próximo 24 de febrero. En Unquillo, donde se registraron cientos de pérdidas de empleos, la Asociación de Trabajadores del Estado mantiene un fuerte plan de lucha contra la decisión política adoptada por el intendente de Unión por Córdoba, partido cuyo principal referente es el ex gobernador José Manuel de la Sota. Hugo Durán, integrante del Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado, se refirió a las medidas de fuerzas que sostienen. Y Unquillo ha sido referencia en un congreso de municipales nacionales. Va a haber un paro nacional por el tema de los despedidos en el orden nacional. Unquillo va a estar a la cabeza de ese reclamo en el orden nacional. Y seguramente, si acá no hay respuesta, va a haber delegaciones de distintos puntos del país que van a estar presentes acá. Solamente porque Unquillo fue a la vanguardia de la cantidad de despedidos en Córdoba. Ningún otro municipio despidió la cantidad de gente que lo hizo Unquillo. De la forma que lo hizo y avasalló con los derechos que lo hizo Unquillo. Le pedimos al intendente, por última vez, un acto de grandeza. Nosotros estamos dispuestos en todo momento, a la hora que él convoque, a sentarnos a dialogar sobre la base real de la solución del conflicto. La verdad que el mejor alumno que tiene Macri en Córdoba se llama Fabrizio. Por su parte, el legislador por el departamento Colón, Carlos Presa, referente del azotista en el ámbito provincial, deslindó las responsabilidades de la medida a la administración saliente, que estuvo liderada por Germán Jalil, ex candidato a legislador por el frente compuesto por el PRO, el Frente Cívico y la Unión Cívica Radical. Bueno, en Unquillo hay que tener muy claro de dónde se parte. Encontró una administración quebrada, hundida, con deudas a proveedores importantísimas y una deuda a los empleados, que los empleados de noviembre no se le pagó, o sea, la anterior administración que le correspondía, no dejó los fondos previstos para pagar aguinaldo, que lo que corresponde y lo que se hizo en todos los circuitos de la provincia, te diría, el departamento Colón, y Fabricín, que tuvo que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los recursos que la municipalidad tiene no alcanzan casi para pagar solamente los sueldos. Eso es inmanejable porque ninguna municipalidad puede funcionar si el costo de personal supera el 55, el 60%. Entonces, desgraciadamente, a veces el hilo se corta por lo más delgado y bueno, ahí está el problema. No hubo tanto echado, no hay despido. Hubo no renovación de contratos. La mesa de diálogo abierta se conforma con integrantes del Ministerio de Trabajo de la provincia, funcionarios del Ejecutivo local y el Sindicato de Empleados Municipales de Unquillo. ATE solicitó formalmente ser parte de las negociaciones, pero al no tener respuestas, ratifican el plan de lucha, desconociendo los acuerdos que puedan alcanzarse en ese espacio y advierten que el mismo finalizará cuando los trabajadores recuperen la situación laboral que tenían antes del 29 de diciembre. Desde Unquillo, reportó Radio Nativa para el informativo Farco.